Escucha Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Aquí comienza el informativo local, Es Toledo. Pues hemos vuelto de vacaciones, hemos vuelto después de Navidad y en un solo día, dos ruedas de prensa con muchos asuntos informativos. Será casi monotemática esta edición, pero será muy intensa, puesto que te vamos a contar muchos de los parámetros por los que se regirá el futuro más inmediato de esta ciudad. Con toda la parafernalia debida, un primer acto vecinal e informativo en el que conveniaba el alcalde de Toledo y el consejero de Ordenación del Territorio, con bromas incluso de los recién aterrizados tras las fiestas navideñas. Han pasado las Navidades y han pasado los Reyes Magos. Le decía en broma a Julián que como está empezando a canear parece Julián Melchor, pero francamente es un buen final de esta cabalgata de Reyes, sin querer con ello frivolizar. Sin tener muy claro si a Julián Sánchez Pingarrón le puede molestar más por lo Melchor o por lo Franco. El caso es que este convenio conlleva una cesión de gestión de los espacios hasta ahora propiedad de la Junta de Comunidades al Ayuntamiento de Toledo. Tiene su origen en un acuerdo que hicimos verbal el Ayuntamiento y el Gobierno de Castilla-La Mancha en diciembre de 2007, constituyendo una comisión mixta Ayuntamiento-Consejería para resolver de una vez por todas las deficiencias y problemas que se planteaban en el polígono residencial Santa María de Benquerencia. Fruto del trabajo de esa comisión es este acuerdo, el acuerdo por el que se entrega al Ayuntamiento de Toledo todos los espacios públicos, viales, zonas verdes del polígono, es decir, se entregan todos los espacios urbanizados y también se entrega dotación suficiente al Ayuntamiento para que pueda llevar su reparación, su mantenimiento, su conservación y prestar todos los servicios públicos habituales que se prestan en el resto del municipio. El convenio lleva una dotación, a la vez de la entrega de todos estos espacios, lleva una dotación de 8 millones de euros que se distribuirán en 4 anualidades de 2 millones de euros cada una y su ejecución será supervisada por una comisión de seguimiento de la que formará parte el Ayuntamiento y la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. Para el alcalde, el convenio más importante de los firmados hasta el momento y además no duda en calificarlo de histórico. Quizás el más profundo de todos los que he firmado como alcalde, es un convenio que califico de histórico. Porque durante 15 años, los ciudadanos del polígono han tenido que asistir absolutamente violentados, absolutamente molestos, absolutamente maltratados, a un debate político que tenía mucho de ruido, pero sobre todo tenía todo de estéril. Un debate en el que un ciudadano del polígono acudía al ayuntamiento para que le arreglaran una acera o para que simplemente le encendieran la luz de la farola, o le recogieran la basura, y en el ayuntamiento se le cerraban las puertas y todas las culpas se le echaban a la Junta de Comunidades. Parece que interesaba tener discurso de agresividad y discurso de violencia en el polígono frente a otras administraciones, cuando es evidente que este es un modelo de acuerdo que viene bien a todo el mundo. De algún modo, podríamos decir que los ciudadanos, los residentes en el barrio del polígono, ya tienen a quién pedirles responsabilidades. Porque a partir de ahora la ciudad asume su plena responsabilidad sobre el polígono y además a partir de ahora podemos decir que no habrá ciudadanos ni tratos ni gestiones de primera y de segunda en la ciudad. Todos tendremos el mismo nivel de problemas y el mismo nivel de reivindicaciones frente a la ciudad y frente al ayuntamiento. Pues esta solamente ha sido la primera parte de este convenio firmado por Junta de Comunidades, por la Consejería de Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Toledo. El consejero Julián Sánchez Pingarrón nos explica los términos de este otro convenio. El otro convenio que hemos firmado era relativo a las permutas de las parcelas de la Vega Baja. El Ayuntamiento era propietario de dos parcelas, la R7 y la R9, en la zona de la Vega Baja, y hemos acordado un protocolo para permutar esas parcelas por otras parcelas en el polígono Santa María de Benquerencia. El objetivo es muy Claro, es hacer compatible la preservación de los restos arqueológicos que se encontraron en la Vega Baja con la construcción de viviendas protegidas. Era necesario proteger la Vega Baja y se ha protegido. Y es necesario facilitar el acceso a la vivienda y con este acuerdo lo vamos a facilitar. Como digo, el ayuntamiento era propietario de dos parcelas y va a recibir otras dos, una en la fase quinta y otra en la fase segunda, donde podrá construir 180 viviendas protegidas. Con ello se culmina todo el proceso de permutas de los terrenos de las cooperativas y del Ayuntamiento de Toledo que tenía en Vega Baja, y esto ha permitido ceder por parte de la Junta parcelas a las cooperativas y a la empresa municipal de la vivienda que permitirán construir en los próximos años inmediatamente 452 viviendas, como saben, las que van a hacer las cooperativas y a las que ahora se unen las 180 que va a hacer el Ayuntamiento de Toledo a través de la empresa municipal de vivienda. Por tanto, hoy es un día con un doble objetivo: conseguir que haya un mantenimiento, conservación y se presten todos los servicios públicos adecuados en el polígono residencial, y también conseguir hacer 452 viviendas protegidas en esta zona de Toledo para facilitar el acceso a la vivienda a todos los toledanos. Si bien para la comunidad autónoma este segundo convenio era el final de un largo proceso, para el ayuntamiento es la salida de un gran problema, un problema que voluntariamente fue el ayuntamiento quien creó. La suspensión, la paralización del proyecto Vega Baja podría haber traído a la ciudad de Toledo como consecuencia indirecta, no deseada pero real, la quiebra absoluta de la sociedad Vega Baja y con ello también de las arcas municipales. Y tengo que decir que en paralelo a la decisión del Gobierno, del presidente de Castilla-La Mancha, de paralizar el proyecto Vega Baja, vino la decisión de aportar fondos suficientes como para que cooperativistas, promotores y también ayuntamiento no se vieran perjudicados en sus intereses económicos. Como consecuencia de ello, fraguamos un segundo acuerdo, reconstituyendo una sociedad que hoy se denomina Toletum, a partes iguales entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Toledo. También hay una parte privada. Enfocado el problema de Vega Baja desde el punto de vista del fondo, es decir, de la arqueología, y también de su desarrollo urbanístico, y enfocado también el problema financiero que suponía para las arcas municipales el asunto, de gran calado, de enorme profundidad, quedaba un asunto pendiente. Y un asunto pendiente en el que quiero agradecer la colaboración del consejero, porque podía ser o podía no ser. Aquí es donde el alcalde de Toledo reconoce que probablemente no tenía derecho el ayuntamiento a recibir compensación alguna. ¿Tenía el Ayuntamiento de Toledo derecho, igual que las promotoras o las cooperativas, a tener parcelas en el polígono, donde fuera, como consecuencia del parón de Vega Baja? ¿Tenía un derecho objetivo? Es muy discutible. Es muy discutible porque somos tan propietarios de Vega Baja como la comunidad autónoma. De manera que una parte de la empresa le está compensando a otra. Es difícil que se entienda y no pretendo extenderme más, pero quiero decir que hay un enorme elemento de generosidad política y económica por parte de la Junta, porque si bien teníamos una dificultad financiera en la empresa municipal de la vivienda, porque era propietaria de unas parcelas que le había dado el ayuntamiento, pero que no podían ser desarrolladas, eso en realidad era un problema no de la MV, sino de la ciudad y del ayuntamiento. Pero vamos a poder irnos dando cuenta de lo que hay detrás de estos dos acuerdos, de estos dos convenios, puesto que después vendrán más convenios. A estos dos acuerdos, que tiene que ver con el problema de fondo de 11 años de espera de Vega Baja, y al gran acuerdo sobre el polígono, que abre una época nueva realmente en Santa María de Benquerencia, se le va a sumar dos decisiones políticas. Una, que aunque no la formalicemos, supone el compromiso de la comunidad autónoma y del ayuntamiento de, en primer lugar, en los próximos años, en los próximos dos años, próximos dos, tres años, lo que queda de mandato para entendernos, sacar a licitación todo el suelo residencial para que haya más vivienda de protección oficial en el polígono. La voluntad es que salga todo a concurso y que una parte de ese suelo para construcción de vivienda sea también acordado con la empresa municipal de la vivienda y con el ayuntamiento, para que sea el ayuntamiento el gestor de ese suelo. Y también tenemos incluso el acuerdo verbal que llevaremos a efecto en su momento para reconvertir dos zonas que hoy tienen catalogación comercial, pasarlas a definición residencial. y por tanto ampliar la capacidad residencial de protección oficial en el polígono, porque consideramos que es excesivo el volumen comercial previsto en esa zona. Pues parece que hay una modificación global sustancial de determinadas fichas del plan de ordenación municipal para convertir todo el suelo disponible que había en el polígono industrial residencial de Santa María de Benquerencia en nuevo suelo residencial. O dicho de otra forma, en tiempos de crisis y de nula demanda de vivienda, de forma paralela a los desarrollos industriales, pues se van a preparar casas suficientes para abastecer la demanda suficiente que pueda generar esta nueva planificación industrial, todo al margen del POM y dejando claro que Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, no sabe afrontar ni la crisis ni su futuro sin promoción inmobiliaria. Tenemos, hay tres parcelas en el polígono de Santa María de Benquerencia, en la zona residencial, que las tres parcelas son grandes y están definidas como de uso comercial. Y es decisión del equipo de gobierno y el acuerdo con la consejería tramitar una modificación de la ordenación urbanística para, al menos de esas tres, dos, convertirlas en residencial. Es decir, hacer viviendas en vez de centros comerciales, porque entendemos que hay suficiente capacidad comercial en el polígono, que lo que necesitamos son viviendas de protección oficial y más asequibles, que obviamente, como todo bloque de vivienda, tendrá zona comercial en los bajos, que por lo demás es lo más rentable de todo. Ahora mismo están en marcha 1.664, entre parcelas concursadas que están iniciando proyectos, el ecobarrio, etcétera. Si nosotros calculamos que queda suelo más esta reconversión que les planteaba, viendo los proyectos como para poder promover entre la consejería, fundamentalmente, también en colaboración con la MV, otras 1.500, 2.000 viviendas. Dependerá luego, eventualmente, de los proyectos que hagamos, ¿no? Pero, como todo el mundo sabe, la Vega Baja, aparte de empezar ya en el polígono, termina en el Nudo Norte y en la Peraleda. Y en el momento de cierre recibíamos estas palabras del alcalde. Hemos pasado en muy pocos años de lo que es un escampado, de lo que es una zona puramente abierta, a una zona con una reconversión urbanística muy profunda. Esta obra, que alcanza casi los 7 millones de euros, era una obra bloqueada, sobre la que Toledo ha hablado mucho durante muchos años. Se han escrito ríos de tinta sobre las dificultades que tenía como tal la obra y que, sin embargo, estaba bloqueada, creo que en buena medida, por la inoperancia del propio ayuntamiento. Teníamos pendientes varios expedientes de expropiación y acuerdos que hemos resuelto, con mucho costo, pero hemos resuelto por vía del acuerdo. No estamos muy seguros de lo que quiere decir el alcalde. Si el acuerdo se ha hecho para fijar las cantidades de las expropiaciones o si el acuerdo ha sido con la justicia, puesto que hay litigios en marcha precisamente por lo urbanístico de esta zona del Nudo Norte. Pero además de esto, el ayuntamiento quiere dar permiso, aprobar también un PAU en la Peraleda, un gran PAU con muchas viviendas en la Peraleda, teniendo en cuenta de que el conflicto de la Vega Baja sigue abierto y teniendo en cuenta que las mismas protecciones con sentencias judiciales en firme afectan también a la Peraleda. Nos vamos a intentar colar por todas las rendijas. O sea, no, yo creo que no queda un milímetro del boletín oficial, aunque ahora lo hacen en internet y no en papel, al que no presentemos proyectos. De manera que aprovecharemos todas las ocasiones posibles. Yo creo que es obligación de cualquier ayuntamiento y además creo que es ahora mismo un modelo de ejemplo a seguir la coordinación que está habiendo en las estrategias de promoción del empleo entre las distintas administraciones. No tendremos en cuenta las palabras del alcalde cuando se refiere a presentar proyectos al boletín oficial o a los boletines oficiales. Entendemos que se las presenta a las administraciones y en este caso al Ministerio de Administraciones Públicas, que es quien va a dar dinero para los proyectos que están en marcha. Pero no es extraño que el concejal de Obras y Servicios también entienda que los únicos perjudicados en este país y por la crisis son los empleados del sector de la construcción. La creación de empleo que va a haber en el sector de la construcción, un sector lógicamente que está siendo el más perjudicado por la crisis económica que tenemos. Estamos francamente confundidos. Creíamos que el sector de la construcción había sido el problema y no era el perjudicado. Pero hablando de la misma cosa, Gabriel González, concejal de Obras y Servicios, justamente nos va a detallar los proyectos que el Ayuntamiento de Toledo ha presentado al Ministerio de Administraciones Públicas. Ayer se aprobaron en la Junta de Gobierno la iluminación artística del Alcázar, que es sencillamente va a ser espectacular porque van iluminadas las cuatro fachadas del edificio. Van las cuatro fachadas con tecnología LED y va a ser una iluminación artística espectacular. Se aprobó también el proyecto de la conexión del miradero con las escaleras del Carmen. Va a estar conectado las escaleras del Carmen con el futuro Palacio de Congresos. Una adecuación de zona verde en el barrio de Valparaíso y la construcción de 50 plataformas en las paradas de autobuses. Esto es un proyecto de accesibilidad, sobre todo. El acerado en el barrio de Azucaica, acerado en el barrio de Covachuelas, renovación del paseo García Lorca, adecuación de caminos en los Cigarrales, construcción de 5 rotondas en el barrio del Polígono, acerado en el barrio del Polígono, Bullaque Valdeyernos, acerado en el Polígono Industrial, Jarama Marchés, acerado en la calle Ferrocarril en el barrio de Santa Bárbara, acerado en la calle Alcántara, calle Ciudadano y calle Princesa de Galiana, en el barrio de Santa Bárbara, accesibilidad de escaleras en la calle Madre Bedruna, en el barrio de Santa Bárbara, acerado en la calle Cabrahigos, barrio de Santa Bárbara, nueva pista de atletismo de la Escuela Central de Educación Física, urbanización de toda la zona del Salto del Caballo, remodelación del Parque de las Tres Culturas, renovación del pavimento en el eje Recaredo, Paseo de Recaredo, Puente de San Martín. De estos 33 proyectos, el Gobierno de España ya ha aprobado 10. Es decir, esos 10 proyectos ya podemos decir que se van a realizar. Hemos generado ya el crédito necesario, también ayer en la Junta de Gobierno local, por 3.955.000 euros, creo recordar que es la cifra, que es la totalidad de esos 10 proyectos. ¿Para qué se genera ese crédito? Se genera el crédito en una nueva partida presupuestaria para la semana que viene. También os puedo anunciar que empezaremos la licitación de estos 10 proyectos ya aprobados por el Gobierno de España. Estos 10 proyectos que ya ha aprobado el Ministerio de Administraciones Públicas son la iluminación artística de la muralla en su tramo entre Puerta de Bisagra y Puerta del Cambrón, la iluminación, la instalación de alumbrado público en la plaza de Miguel Hernández en el barrio del Polígono, la instalación de iluminación en la pista de atletismo de la Escuela Central de Educación Física, la renovación de las calles antiguas del cementerio, la remodelación del paseo de San Eugenio, la mejora de infraestructuras en la ronda del cementerio, la renovación de alumbrado público en diversas calles del polígono, del barrio del polígono, la renovación de alumbrado público en la subida del Castillo San Servando y antiguo Paseo de la Rosa, la instalación de alumbrado público en la calle San Pedro el Verde y la construcción de una rotonda de una intersección entre la Avenida de Portugal y la calle Andalucía. Y nada más. Y esos son los 33 proyectos juntos, vamos, en total, más los dos que quedan, rehabilitación de la calle Alféizares Provisionales y renovación igual de la calle General Moscardo. También el concejal de Obras nos confirma la fecha en la que los vecinos de Toledo deben estar preparados. El día 13 de abril creo que dice la resolución que tienen que estar empezadas todas las obras, pero del fondo de inversión. Nosotros, la calle Dinamarca con Plaza de París, bueno, esa va a tener poca molestia porque es una calle nueva y no tiene tráfico ni nada, ¿no? Pero esa, por ejemplo, empezará a lo largo del mes de enero, el acerado de Palomarejos el mes de febrero, etcétera, etcétera. Pero bueno, el montante global empezará efectivamente entre marzo y abril. La concejal de Turismo y Empleo, entre otras cuestiones, Milagros Tolón, pide a los ciudadanos que valoren el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes del esfuerzo que se está haciendo por parte de las administraciones, no solo para adecentar la ciudad, para crear infraestructuras y obras, sino también para crear empleo en la ciudad. Y aprovechando la presencia de Milagros Tolón, se la pidió una valoración en el área de turismo de estas adecuaciones y obras. ya no desde el punto de vista como concejal de turismo, sino también para los propios ciudadanos que viven en ese entorno. Cuando hablamos de alféreces provisionales y de General Moscardó, no solamente está el Alcázar, sino también hay viviendas y es un entorno degradado, no solamente para las personas que viven allí, para los vecinos, sino también para los visitantes. Por tanto, este reto que teníamos con la apertura del Museo del Ejército, es importante el proyecto dedicado a la iluminación artística, igual que como concejal de turismo la importancia que tiene la iluminación de las murallas de la ciudad. Yo creo que va a dar una imagen de Toledo muy diferente, porque la iluminación de toda la muralla, de toda la parte que se va a iluminar la muralla, gran parte de la muralla, yo creo que va a hacer todavía más encantadora la ciudad y, por tanto, un atractivo importante para que vengan un mayor número de visitantes. Pues teniendo en cuenta que la ciudad, tras largos años de apagón, se volverá a encender, preguntábamos a la concejal precisamente por la fecha de inauguración del Museo del Ejército. La inauguración del Museo del Ejército se prevé, no se sabe con seguridad, que esté abierto para otoño de 2009. Yo creo que puede ser compatible, no lo sabemos todavía con certeza, así que sabemos que será este año, pero no sabemos el mes. Yo creo que será compatible. Puesto que este especial hoy podía haberse llamado Obras, Obras, Obras, en lugar de despedirnos con nuestra habitual sintonía, nos despedimos hasta dentro de 7 días, mezclando cemento. Patrotti futti, patrotti futti, patrotti scutti. Cement mixer, patti patti. Cement mixer, patti patti. Cement mixer, patti patti. Patrotti futti, patrotti futti, cement mixer, patti patti. Cement mixer, patti patti. Cement mixer, patti patti. Concrete. First you get some gravel, pour it in the bowl. To mix a mess of mortar, you add cement and water. See the Melderoonie run out, oh Papaloini. Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. A patrodo vuti, patrodo vuti, patrodo scuti. Cement mixer, patti patti. Cement mixer, patti patti. Cement mixer, patti patti. Who wants a bucket of cement? First you get some gravel, pour it in the bowl. To mix a mess of mortar, you add cement and water. See the Melderoonie run out, oh Papaloini. Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. A continuación va a escuchar el sonido de la desertificación. Construimos casas, construimos bloques, urbanizaciones, adosados, campos de golf, alicatamos hasta el techo, costas, montañas y lo que sea. En definitiva, construimos la desertificación. Haz oír tu voz contra la desertificación. Ecologistas en Acción. www.ecologistasenacción.org. Colabora Ministerio de Medio Ambiente. Escucha Onda Toledo. www.ondatoledo.org.